En una seguidilla de carreras por Medio Oriente y tras el fin de semana de Las Vegas, Franco Colapinto tomó las primeras referencias en el Gran Premio de Qatar en Lusail. A bordo del Williams 43, completó la única sesión de prácticas chequeando el funcionamiento de cara a las clasificaciones de ambas competencias del fin de semana. Cabe destacar que este sábado habrá meta sprint desde las 11 de la mañana y el domingo la final con posterior prueba de clasificación se correrá desde la hora 13 a un total de 70 vueltas, volviendo a ser televisada por Fox Sports para el cable de nuestro país. Durante la hora de ensayos, el piloto de Pilar utilizó dos compuestos medios y duros. Con este último obtuvo el 14º puesto de la tanda, pero fue rápidamente superado por sus compañeros de grilla y finalizó en el puesto 19 de la tanda de entrenamientos que lideró Charles Leclerc. Un reporte para Farco de Iván Alday desde Aire Libre Radio Comunitaria.